sentirse la soledad. ¿Crees que todo ha terminado? Que a nadie le importa ya. ¿Crees que con polvo de ángel todo el problema puedes arreglar? Pero al volver de las estrellas verás que todo ahí sigue igual. Solo en Jesús encontrarás esa paz que no tenés. Solo en Jesús podrás encontrar el amor que buscas. Trelew, Dawson y Río Gallegos. ¡Dice! Camina solo sin sentido oscuras calles de la soledad. ¿Crees que todo ha terminado y que a nadie le importa ya? ¿Crees que con polvo de ángel todo el problema puedes arreglar? Pero al volver de las estrellas verás que todo aquí sigue igual.